Bueno, Félix, 1-0 contra Binéfar, ¿cómo lo viste? Pues yo creo que fue un buen partido, ¿no? Un partido muy disputado, igualado en ciertas partes durante el partido, en ciertos momentos. Pero bueno, yo creo que en líneas generales fuimos mejores, ¿no? La primera parte tuvimos ahí un buen dominio del balón, estuvimos bien colocaditos, tuvimos muy pocos errores, tocamos muy bien, sin crear demasiadas ocasiones de gol, pero bueno, yo creo que teníamos el control del partido, encima nos pusimos por delante. Un partido disputado, los dos equipos lo dieron todo, hubo emoción hasta el final. Yo creo que fuimos merecedores de la victoria y se dio un muy buen partido y jugadores por los dos equipos que se entregaron hasta el último minuto y buscaron la victoria. ¿Cuáles fueron las claves de la victoria, Félix? Las claves, hombre, sobre todo que defendimos muy bien, ellos nos hicieron muy poquitas ocasiones de gol. Todo el equipo estuvo muy, muy trabajador, todos fueron al suelo, nos cerramos bien. Con uno menos el sacrificio fue muy grande por parte de todos. Y luego pues que tuvimos muy buen trato al balón. Así como te decía el otro día contra el Campbell que no me había gustado el partido por nuestra parte, pues ayer contra el Binefa. Sobre todo trabajamos muchísimo, defendimos muy bien y tuvimos mucho acierto en el trato de balón, ¿no? Esas cosas fueron las que hicieron que nos lleváramos el partido. Y luego puntualmente, pues bueno, ahí marcó, nosotros nos marcó mucho ya que Pellegrino pudiera continuar, luego la expulsión de Rivera, el penalti que fallan ellos. Son momentos claros de partido, ¿no? A partir de ahí nos quedamos con 10 jugadores también. Pero bueno, nos defendimos muy bien, salimos en velocidad, tuvimos ocasiones. Yo creo que defendimos muy bien, tuvimos buen trato al balón, todo el mundo se sacrificó mucho y por ahí nos llevamos el partido. Ese penalti podría habernos puesto las cosas muy complicadas, ¿no, Félix? Complicado, sí, a lo mejor no era justo, pero bueno, mira, la primera que tuvieron ellos, un penalti riguroso, yo creo que fue pelín fuera del área, pero bueno, penalti, expulsión de Enrique, nos quedábamos con uno menos. Si nos hubieran empatado, ellos salieron con mucha agresividad a la segunda parte. Pero bueno, el hecho de que lo parara Rubén, pues mira, nos vino muy bien. A partir de ahí, yo creo que controlamos muy bien el partido. Nos hicieron muy poquitas ocasiones. Bueno, sí, sí que es una jugada puntual que hubiera marcado un poquito más, hubiera marcado a favor de ellos. Pero vamos, yo creo que en lo que se ve el partido en general, fuimos superiores y merecimos la victoria. Porque, ¿qué parte de culpa tiene el Torricón y que el Binéfar de que ellos hicieran, como bien dices, pocas ocasiones de peligro, sin chutes a puerta? Estuvimos muy cerca del 2-0 con el penalti de Loren. ¿Qué te pareció que nos pusiera al defensa Albert del Binéfar? ¿La jugada era igual que la de Rivera o quizás el árbitro interpretó que...? En cualquier caso, es 7 de 7, son 21 puntos. Félix, yo no sé cómo lo vemos, pero esto pinta muy muy bien de cara a la temporada, ¿no? ¿Qué te pareció Canales en su debut con el Alto Rincón? Pareció muy bien, pareció, es muy difícil salir en un equipo con el que no has jugado. Esta semana tenemos una única pregunta desde la página. Dice así, Félix, ¿qué piensa uno cuando ve que jugadores como Panadero, Cierco, Canales, Rivera, Loren juegan con la camiseta verde y en el Binéfar hay escasos ejemplos de futbolistas que salgan de la cantera binefarense? Sí, lo que pasa es que es difícil analizar por qué pasa eso este año en concreto, ¿no? Porque eso es una cosa que viene de años. Es que en un año en concreto sacar dos, tres jugadores de la casa lo puedes hacer, pero tú tienes que tener una filosofía de trabajo para que en 4, 5, 6, 7 años la mayoría sean de ahí, ¿no? Yo creo que el Binéfar ha estado arriba en tercera, ha tenido mucha ambición, ha estado en segunda B, han tenido muchas prisas quizás y no han dado mucha oportunidad a la gente de la casa, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, todo se va juntando un poco. Tampoco es culpa de este año o del año pasado, viene de años atrás, ¿no? Porque estos jugadores que me estás diciendo, Enrique, Román, Pablo, Cierco, hace años que estaban allí. También hay jugadores como Loren que ya estaban el año pasado, ¿no? Es difícil de analizar porque no se ha hecho a lo mejor un plan a largo plazo, un trabajo de 5, 6, 7 años vista, decir, oye, pues mira, aquí tienen que estar 70-80% de los jugadores de la plantilla de la casa, porque tenemos un juvenil nacional que salen buenísimos jugadores y con paciencia y trabajo seguro que hacemos un gran equipo, ¿no? Es difícil. Bueno, Félix, vamos a Zaragoza este domingo contra el Santa Isabel. Un partidazo contra nuestro gran perseguidor. ¿Cómo lo prevés? Además de la baja de Enrique, ¿cómo tenemos el equipo para este partido contra el Santa Isabel? Pues bueno, Félix, hablaremos el lunes sobre este partido contra el Santa Isabel. Mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, Oliver. Hasta luego.